Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA. La historia del ATCC se releva un poco en el tema de la recuperación de la tierra y la defensa del territorio como tal. Es una organización nacida en el 2010 y hasta el momento articula un aproximado de 3.000 afiliados. Los objetivos de la asociación es definir el territorio de Cajevío como territorio campesino en el marco de las zonas de reserva campesina. Como organización nos hemos centrado básicamente en poder luchar por los derechos del campesinado como tal, a lo largo y ancho del territorio cajiviano, no solo en la cabecera municipal, sino en los diferentes corregimientos, y por la consecución de una tierra y una vivienda digna pues, para los campesinos y los habitantes rurales. Uno de los objetivos primarios es el derecho a la tierra, el derecho al vivir bien, ¿sí? El derecho a vivir dignamente y al poder como campesinos y como habitantes rurales poder también trabajar en temas como la soberanía alimentaria, como la dignidad de nosotros como comunidad, también por el derecho, digamos, del reconocimiento como sujeto político del campesinado, porque pues vemos que es una población altamente importante para la sociedad, pero que está un poco marginada, digamos, en términos de la legalidad, eso. Nosotros aportamos a la construcción de paz definiendo o ayudando un poco a amortiguar un poco lo que es los conflictos territoriales, también brindando algunas herramientas para que minimizar un poco los conflictos armados también. Creo que nosotros hemos trabajado, digamos, constantemente en poder pues generar oportunidades y alternativas de integralidad en la gente, la vivienda digna en términos de tierra. Nosotros somos una organización, digamos, que hemos promovido el tema de la recuperación de la tierra pues para los habitantes rurales. Entonces, cuando surge este proceso de sistematización, nosotros, digamos, le apostamos con toda, porque precisamente nosotros lo vemos como una oportunidad para mirar qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta, en qué estamos fallando, en qué podemos fortalecer, las futuras generaciones, qué pueden aprender de nosotros y qué pueden conocer. Entonces, vemos la sistematización sí como algo necesario, que no se limita a escribirlo en un acta, sino que se expande a ver cómo nosotros, a partir de las expresiones artísticas, culturales, lectoescrito, bueno, lo que sea, podemos generar esa memoria de la organización. Nosotros definimos sistematizar lo de la zona de reserva campesina, pues que básicamente tiene una trayectoria desde 1989, en que se viene siendo una exigencia del campesinado cajiviano. En este momento, pues, es donde se decide como avanzar un poco sobre esa propuesta y no quedarse simplemente en la exigencia, sino que nos metimos al cuento y pues, básicamente, a legalizarla, porque los campesinos de por sí ya han venido haciendo sus prácticas de manera de hecho. Nosotros le decimos de hecho, pues en lo que ya se viene haciendo dentro de la zona, aún sin ser reconocida. Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA.